Y tengo un amor, un ángel puro y verdadero. Tengo un amor que impulsa los latidos de mi corazón, que sin pedir permiso me abrazó y con un beso me conquistó. Pídeme un lucero y tendrás 10,000 estrellas puestas en tu habitación. Pídeme un momento y será mi vida entera solo tuya desde hoy. Permíteme decirte que me encanta tu mirada. Te amo es tantos cambios de actitud. Y luego esa sonrisa que a escondidas te delata. Lo mejor de mi vida eres tú. Tengo un amor, un ángel puro y verdadero. Tengo un amor que impulsa los latidos de mi corazón. Y sin pedir permiso me abrazó y con un beso me conquistó. Tengo un amor, un ángel puro y verdadero. Tengo un amor que saca de mi vida siempre lo mejor. Y sin pedir permiso se quedó, ella sin querer me conquistó. Sonrisa que escondidas te delata. Lo mejor de mi vida eres tú. Tengo un amor, un ángel puro y verdadero. Tengo un amor que impulsa los latidos de mi corazón. Y sin pedir permiso me abrazó y con un beso me conquistó. Tengo un ángel puro y verdadero. Tengo un amor que saca de mi vida siempre lo mejor. Sin pedir permiso se quedó, ella sin querer me conquistó. Permiso me abrazó y con un beso me conquistó. Tengo un amor, un ángel puro y verdadero. Tengo un amor que saca de mi vida siempre lo mejor. Y sin pedir permiso se quedó, ella sin querer me conquistó.